Primero que nada, es correcto lo que acabas de mencionar. El cáncer de endometrio es el cáncer de útero. Es que mucha gente a veces menciona endometrio y no sabe dónde está ubicado el endometrio, y el endometrio es la capita más fina que está dentro del útero, y eso obviamente hace referencia al cáncer de útero. Esos estudios o estos primeros análisis que se hacen al respecto del resultado de esos estudios han generado al menos buena expectativa en principio. Mira, te cuento, la novedad de lo que tenemos ahora es que aparece una nueva opción de tratamiento, una nueva alternativa de tratamiento para las pacientes que están padeciendo esta patología, el cáncer de útero, con muy buenos resultados, y veníamos de ya varios años donde solamente teníamos disponibles tres opciones de tratamiento: por un lado la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, y ahora aparece un tratamiento nuevo que es la inmunoterapia, con excelentes resultados para las pacientes que están padeciendo esta patología. Y ya es un tratamiento de carácter, digamos, llamémosle masivo, ya es algo que se lleva a cabo en las primeras, digamos, consultas, y se empieza a abordar este tipo de tratamiento, o estamos transitando la etapa de observar los primeros resultados, que justamente vos acabas de decir que son excelentes. Esta es una droga que ya está aprobada por nuestro ente regulatorio, que es el ANMAT, y ya está disponible para cualquier paciente. Obviamente que hay una indicación específica, como todo en la oncología. Esta droga, que es el dostarlimab, que es una inmunoterapia, llegó como nueva indicación, combinándolo con la quimioterapia, para aquellas pacientes específicamente que tienen un cáncer de endometrio en estadio avanzado, y se hace combinándolo con la quimioterapia. O sea, ya pasa a ser un nuevo estándar de tratamiento. No es una droga que está en investigación, ya ha pasado por toda esa etapa, y ya es una droga que está disponible para que pueda ser utilizada por estas pacientes con este tipo de patología, e indicación, obviamente, siempre la tiene que prescribir un oncólogo tratante. Doctora, es la quimio, popularmente ya se, en cierta medida, conoce y se sabe de qué se trata cuando uno dice quimioterapia, más la aparición y como complemento de esta droga. ¿Qué sería esta droga? ¿Sería en qué tipo de formato? Esta droga se aplica por vía endovenosa, se aplica con un suero como la quimioterapia, pero obviamente tiene un mecanismo de acción completamente diferente a la quimioterapia. Es inmunoterapia, con menos eventos adversos, y actúa de una forma completamente diferente. Por eso, para esta patología, para el cáncer de útero en estadio avanzado, se aplica combinándolo con la quimioterapia. Por ahora, esa es la aprobación, y si Dios quiere, a futuro, también ahí sí se está probando esta droga, solamente poderla darla sola y ver si tiene los mismos resultados que con la combinación de la quimioterapia. Pero es una droga que ya está disponible para poder utilizarse. O sea, el paso hacia adelante sería la posibilidad de, en la medida de lo posible, evitar la quimioterapia. Exactamente. La idea, como hablamos en medicina, es tratar de escalar, o sea, quitar la quimioterapia, pero por ahora el estándar de tratamiento continúa siendo la quimioterapia, ahora combinándola con la inmunoterapia, y a futuro esperamos a ver cómo dan los resultados para aquellas pacientes que se está probando solamente hacer la inmunoterapia. Lo único que quiero aclarar es, por ahora, esta combinación de quimioterapia con la inmunoterapia solamente se puede dar a aquellas pacientes con cáncer de útero donde nosotros buscamos a nivel molecular una deficiencia, que eso se hace a través de una biopsia. Y si esa deficiencia está presente, la paciente puede utilizar la inmunoterapia. No es para todas las pacientes con cáncer de útero, sino para un subgrupo de pacientes que tiene esta deficiencia. Lo último, de acuerdo a lo que han dado estos primeros resultados, que son en lo que tiene que ver con el cáncer de útero, excelentes, ¿se puede imaginar también que se pueda abordar en otro tipo de diagnóstico en cáncer, en otra zona, digamos, del organismo, o es totalmente muy descabellado? No, totalmente, de hecho ya hay indicación de inmunoterapia, ya está aprobada a nivel de pulmón, melanoma, riñón, y esta droga en particular, el dostarlimab, también ya se está probando en lo que es tumores de cabeza y cuello, en tumores de pulmón, en tumores de ovario, pero por ahora la aprobación acá en Argentina por nuestro ente regulatorio es para el cáncer de útero, pero sí ya se está probando también en otros tipos de tumores. ¿Y todavía no se conocen los resultados, o el hecho que diga probando, los primeros resultados han sido positivos? No, ya vienen con resultados positivos, y de hecho también hay otra inmunoterapia, o sea, no es la única inmunoterapia que hay en Argentina. hay otras que ya están disponibles comercialmente y que ya se utilizan, ya están disponibles en la Argentina para lo que es el cáncer de pulmón, el melanoma, o sea que sería algo más que se viene agregando, pero la inmunoterapia ya está hace unos cuantos años en la Argentina, no para la indicación de cáncer de útero, pero sí para otras patologías. Doctora Carolina Sarlenga, muchas gracias por el tiempo y por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes por permitirme brindar esta información para la gente, y lo más importante de aclarar es que por suerte hay cada día más opciones, diferentes alternativas que benefician y aumentan la sobrevida de estas pacientes. Así que muchísimas gracias a ustedes.